Nosotros hace aproximadamente 3 años organizamos la feria junto con otras actividades en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre. El día martes 2 estuvimos haciendo un programa en la Radio Libertad con nuestro taller de radio que realizan algunos concurrentes en el centro, y tuvimos la posibilidad de hacer un programa en vivo que, bueno, pueden encontrarlo en las redes de la radio, quedó grabado. Y bueno, el 3 ayer y hoy 4 estamos haciendo la feria. Nos acompaña la Feria de Mujeres Emprendedoras y gracias a todos que van difundiendo. Cada vez somos más, eso es muy bueno. También nos acompañan algunas instituciones según la disponibilidad y la posibilidad de organización que tienen, obviamente. Algunos años han estado de APIAD, del Hospital Dardo, que ayer también vinieron y pudieron vender también sus productos. Y bueno, acá estamos con las cosas que van preparando los concurrentes en los distintos talleres. Ellos tienen talleres de cocina, tienen talleres de reciclado y bueno, también van, algunos tienen un emprendimiento de velas artesanales, trabajan por pedido también. Si alguien quiere hacer su pedido, lo pueden hacer por las redes o a nuestro teléfono. Y bueno, tratamos de realizar actividades en donde podamos estar en la comunidad y ser parte, que se visibilice el colectivo de personas con discapacidad y todas las problemáticas que van teniendo en su cotidianeidad, ¿no? ¿Se está en emergencia todavía? ¿Está en una etapa difícil todavía el sector? Todavía estamos en una etapa difícil, si bien las prestaciones y todos los derechos de las personas con discapacidad vienen siendo vulnerados históricamente. En el último año no hemos recibido por ahí nosotros aumento en cuanto a las prestaciones, a quienes prestamos servicios para la salud de las personas con discapacidad, y las personas con discapacidad también han visto perjudicadas el acceso a sus tratamientos, ya sea a medicación, a productos descartables como pañales o apósitos, a prestaciones, el transporte que cubre que ellos puedan acceder a sus servicios de salud. Y si bien ha habido un leve aumento en el último tiempo, eso los prestadores lo vemos reflejado recién a los 3 meses aproximadamente, y aún así sigue estando desfasado de los valores de inflación, que en este país obviamente son muy elevados y se dificulta sostener los servicios de calidad que nosotros queremos sostener. ¿Tuvieron que, sabes, de distintas instituciones han tenido que restringir a un sector, a un área, para, obviamente, por el tema de recursos que no pueden mantener? No hemos, por suerte, tenido que recortar de alguna forma. Sí, lo que hemos estado evaluando y con respecto a nuestra política institucional, trabajando mucho los cuidados hacia los concurrentes, hacia sus familias, y también trabajando coherentemente hacia el personal de salud y los trabajadores que trabajamos en el centro de día. Nos hemos visto obligados por una sobrecarga y por el malestar que venimos acarreando y lo demandante que viene siendo todo el año para nuestra propia salud también. Hemos hecho distintas actividades de cuidado, de cuidado hacia el profesional, de cuidado hacia la familia, de cuidado hacia los concurrentes, siempre también pensando en que nosotros que brindamos asistencia y atención a otras personas que lo necesitan, también somos sujetos de derecho de cuidado.